Noticias al estilo de Marcelo Comparini y Marco Silva. Ya comienza en el 102.1 Oasis FM. ¿Viste que todo se está hediondo Chillán? ¿Por qué? Y no a longaniza. ¿A qué, Marcelo? ¿A eso? Ven por un superprecio a Rotary Cows. Prueba el nuevo queso Chakra Río Bueno. Entel, tus posibilidades son infinitas. Clínica Bupa, organiza tus gastos de marzo con tus tarjetas de crédito BCI, AFP Modelo. Ahorramos para que tú ahorres. Vende tu auto con calma, calma, cal. Descubre productos únicos en la feria creado en Chile por mujeres en Parque Arauco. Iván Chile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando... Esto no es Plaza Italia. 7 de la mañana en punto, Marcelo. Carla Martínez a Pablaza. Hola. Oh, se están cayendo las monedas. Botando la plata. Se me está cayendo la plata. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cuánto hace la máxima hoy día? Es que no tenemos ni una. Ah, pues estamos en el estudio espectáculo y ya tenemos invitado a estudio. 31 leí por ahí. Por ahí. Pero ayer. Hubo más. Más de lo que anunciaron. Ahora 16 grados, dicen en los termómetros. Y según esto, vamos a llegar a 29 grados todos los días. Master Rodri, acá. Master Rodri está en los controles. Está muy fuerte la caleta. Queremos darle la bienvenida, como se merece. El martillo y el rastrillo y el estímparo. ¿Cómo están? Quiero decirte, caleta, que tu tazón es ocupado en la tarde. No, lo ocupé ayer yo. Tú lo dejaste sucio. Ever forever. Lo ever, dejé en el agua. Corazón. Yo. Lo dejé tú en el agua. Fuiste, te lo agradezco. Me tiré tantas cosas. Ay, Dios, dame paciencia. Yo dije, nadie me va a ocupar este tazón. Nadie. No, porque él. Yo confío que tú estás sana. En nadie más de esta radio. Hay que empezar a tomar medidas. Yo ayer, cuando me llegó ya la información. ¿Saludaste por los codos? Sí, hay que saludar por los codos. Ahora que hasta Trump se lo tomó en serio, cerró la frontera con Europa, se suspendió la NBA. Tom Hanks está al borde. ¿Con su señora? Con su señora en Australia. Claro. Yo de verdad me asusté. Y por eso hicimos ¿jugadoras de la NBA? Una encuesta que tiene que ver con esto, porque la sensación es que en Chile vivimos una realidad paralela. Una burbuja. Bueno, también en Argentina tenemos la misma cantidad ahora, ¿no? No, pero la sensación como de... Bueno, la sensación. De gravedad frente a esto. Lo que tú digas, yo te la percepción. Yo hoy día no te voy a llevar la contra, Marcelo. Entonces le... Te voy a dejar hablar, te voy a dejar dar la encuesta. Yo no te voy a interrumpir un solo momento. Mira, esa rutina la hacía Armando Navarrete en 1972. Nosotros yo iba a decir el flaco y el indio. No. Mira, y se ríe con un chiste que no es válido. Bueno, Estados Unidos suspendió los vuelos de Europa, las competencias de la NBA, entre otras medidas. ¿Sientes que en Chile estamos conscientes de la gravedad del coronavirus? Las alternativas son sí, estamos preparados. Sabemos no, bastante poco. No, la gente no pesca. No me da esa sensación. No da. Y sí, pero no preparados. Alternativas para que voten. ¿Pero cómo? Sí, pero no preparados. O sea, sí, estamos conscientes, pero no estamos preparados. Mira, y como hiciste, ¿eh? Sí, no, no, sí. Claro, un sándwich. Hiciste un sándwich, ¿eh? De sí. No. Mira, qué bueno. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez a Pablaza. La Organización Mundial de la Salud declaró al coronavirus como una pandemia tras el explosivo aumento de casos a nivel mundial. En Chile, el número de personas contagiadas subió a 24. El presidente Sebastián Piñera conmemoró los 30 años del retorno a la democracia, pidió alcanzar acuerdos y reconoció que necesita de la ayuda de todos para enfrentar la crisis. El presidente del Senado, Jaime Quintana, aseguró que nunca ha planteado institucionalmente el término anticipado del gobierno, pero que es el peor de los últimos 30 años. La Corte de Apelaciones de Talca acogió un recurso de protección contra AFP Provida, ordenando restituir a uno de sus cotizantes la totalidad de sus fondos en un plazo máximo de 30 días. Mira. Y por último, la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, destacó la condena a 23 años de cárcel al productor de cine Harvey Weinstein por agresión sexual y violación. Bueno, eso sería. Me voy. ¿Viste lo que dijo Ariel Alexis? Acá nos está diciendo por Twitter, cuando son las 7:04. Ariel Alexis, uno de los chuchis. Ah. No serviría de nada suspender el fútbol por coronavirus en Chile, porque el fútbol es como Bruce Willis en Sexto Sentido. O sea, no sabe que está muerto. Pero le contaste el secreto de la película. ¿No la viste? No, pero hay gente que no la ha visto. 20 años, es como que en el juego de las lágrimas dice que dirías que tiene claro violín. Que el pirulín estaba ahí. ¿Qué están hablando? Yo estaba con eufemismo, dije violín, Marcelo. Entonces fuiste de inmediato al pirulín. ¿No viste el juego de las lágrimas? La película de la que todos hablan, Ryan pero nadie... No, así era el título. El eslogan era, la película de la que todos hablan, pero nadie puede hablar. No, pues te he puesto el juego de la canción, pues. The Crying Game. No es la velocidad. Chico George. Ya hablemos del coronavirus. Oye, alguien, Carlos Edo, dice que no es completamente cierto lo que pongo en la portada, dice que las restricciones parten el viernes de la noche. Bueno, el viernes de la noche parte por 30 días, no errores, pueden echar aviones. Errores de redacción. Y que no es toda Europa, sino toda Europa menos UK. Y que la restricción no aplica para ciudadanos residentes permanentes. Haz tu radio. ¿Cómo radio? Poner todo eso en la encuesta? El titular es que suspendió los vuelos. Hacer lo que ellos quieren, Marcelo, claro, el mundo no está hecho para eso. ¿Se sorprendieron con la decisión que tomó la Organización Mundial de la Salud o no, se veía venir? Se veía venir. La chilindrina. La Viña Marina. Según la última estadística. Carla Martínez Zapablaza. La Viña Marina. Me gusta. ¿Te gusta? Sí. Tengo más de dónde vino esa. Oye, según la última estadística global, hay más de 125.000 casos de coronavirus con más de 4.600 muertes y afecta a 120 países. Bueno, es uno de los datos duros que se entregaron ayer, luego que la Organización Mundial de la Salud hiciera este anuncio importante. Hay que decir que la sal, yo siempre repito esto, la sal de mesa es más peligrosa que el coronavirus. Ah, por, sí. Por la presión alta y todo eso, se despacha más gente. Si eres hipertenso, peor. Estos negacionistas son los que van a hacer que esta pandemia mate y mate gente. Tú estabas leyendo las cifras, yo te conmino a que tú leas las cifras de muertos por día. Este es un dato de ayer. Muertos por día en el mundo. En el mundo, ojo. Tuberculosis al día mueren 3.004 personas. Por el coronavirus, 56. No hay más preguntas, señor juez. ¿Puedes argumentar más? Está partiendo, tal vez. Ya, a ver. Cuando llegue el coronavirus a todo el planeta, pues. Ya llegó. No, pero con la potencia que tiene Italia o en China en su momento. Mira. ¿Tú sabes cuántos murieron? Ayer me puse a investigar. No, si no estoy minimizando, estoy diciendo que hay cosas más graves que el coronavirus, Marcelo. Bueno, siempre... Y eso podría ser minimizar igual. Es que pongámoslo en su justo contexto, están cayendo los mercados, las líneas aéreas van a quebrar, los hoteles se van a cerrar, y uno dice, pero si había tuberculosis de antes. ¿Este cómo? Tiene razón, lo que pasa es que aquí en ese no punto hay, igual. Aquí no hay sí, anticuerpos. Algo hay. Es una enfermedad pero nueva. Pero mira, por ejemplo, el mercurio... Disculpa, ahí va la gente. ¡La Viña Marina! Mira, escuchen esto. El diario El Mercurio trae en portada algo que seguramente va a ser materia de discusión esta jornada, a propósito del coronavirus. Seguros complementarios de salud no cubren pandemias, pero compañías evalúan hacer una excepción por el coronavirus. Ya, por ser tú, vamos a ser buena onda. ¡Qué buena gente que son! Sí, muy buena onda. Oye, no, estaba viendo por otras pandemias en la historia de la humanidad. En 1915, no hace tanto tiempo, hace 100 años. La gripe española mató entre 50 y 100 millones, nunca se calculó bien. 50 y 100 millones de personas. Ahí tenéis. En Europa. Ahí tenéis virus. En Chile mató, solo en Chile, la gripe española mató 50.000 personas y eso que estábamos súper aislados. Súper aislados. Y no había esta globalidad de los viajes, claro, de internet. No, porque ahora el coronavirus, tú sabes, se puede contagiar hasta hablando por teléfono con una persona a distancia. Sí, por favor no me toques más. Me tocó en un momento. Yo creo que hay que tomar en cuenta todos los datos, tenemos que prepararnos. Imagínate, nos sale todo al revés y decimos, no, si no pasa nada, no pasa nada. A nosotros se nos viene el invierno. Lo que es complica la situación. Es un objeto de primera necesidad. Hay gente que está muy preocupada. En Italia. Aquí mismo hay gente que está muy preocupada. Respetemos la democracia. La gente mayor de aquí a la radio, tú sabes que hay gente que ya está. Que está muy preocupada. Está muy preocupada. Marcelo, nosotros estamos en esa. No, pero gente. Es que ustedes se creen lolos. ¿Ustedes se creen lolo? Yo estoy muy preparado. No, yo mi cuerpo está preparado. Ven, coronavirus, ven, atácame. Ven. Coronavirus. Oye, un jugador de la Juve está ya diagnosticado. Diagnosticado, claro. Entonces, todos los jugadores de la Juve entraron a cuarentena y también los de el Inter de Milán, donde está Alexis, porque fue el último equipo con los que jugó. Exactamente. La Juve. ¿Viste cómo se están saludando? Así como se miran a los ojos, ¿no? Sí, po. Yo creo que aquí ayer la recomendación de la Autoridad de Salud en nuestro país fue directamente eliminar el besuqueo. Oh. Sí, saludarse a... levantando la manito, hola. ¿Ni siquiera en el cachetín? Nada. ¿De qué está? En ninguna parte, Marcelo. Es lo que yo estoy hablando. Es lo que yo hago. Marcelo, en ninguna parte. Te voy a dar un beso en el cachetín. Para, yo veía ayer las noticias en Estados Unidos. No, estaban todos absolutamente corriendo en círculo. ¿Eh? Las noticias es como, esto ya se nos vino, culpando mucho que Trump no tomó las medidas a tiempo. Está muy cuestionado por que eso. Que negó y esto. Y Joe Biden se metió diciendo, viste, les dije. Y subió la encuesta. Y que haya una nueva normalidad. La nueva normalidad va a incluir, dice, inevitablemente la suspensión de toda la actividad. Públicas, masivas, los colegios, en cada lugar van a empezar a tomar medidas. Es lo que están haciendo varios países. Ayer el ministro de Salud, Jaime Mañalich, explicaba que nosotros... ¿Cómo le va? Carla Martínez. De repente se me da el personaje. Muy bien, ministro. Gracias por preguntar. Sabemos bastante poco todavía. No, ministro, yo me estoy informando. Acompañamiento sanitario. Eso sería. Bueno, ¿y qué dijo? Explicaba, la Viña Marina. Lo dice Mañales. Explicaba que en Chile todavía estamos en la fase 2. Entonces, por eso. Del 1 y del 2. Todo el rato me acuerdo del rumpi. Hasta el 3, recuerda. Y el 4 también. No, el 4 en este caso no existe. En este caso no existe. Que pase. Cuesta plata. Sí, todo esto cuesta plata. Se me fue ahora la onda. Aquí la gente, cuando se empiezan a tomar medidas, porque hay algunos que cuestionan los espectáculos, el fútbol, sí, los eso. conciertos. El fútbol. En algún momento eso va a pasar. A mí me da la sensación, por ejemplo, que espectáculos como... Estoy preocupado por la primera línea. Lollapalooza. A mí me da la sensación de que eso va a venir no de Chile. Eso va a ser la organización desde Estados Unidos. Lollapalooza. Van a decidir, tal como pasó con Coachella. Con Coachella acaban de lanzarlo para octubre. Ahí me indica que en toda Sudamérica se va a posponer. Yo creo que es lo razonable. En algún momento. Ahora, ayer la autoridad sanitaria española dijo que su periodo crítico va a ser 2 a 3 meses. Eso es lo que dice. Es por ahí, claro. Y los chinos ya dijeron de que el periodo crítico ya pasó. Está cayendo. Ellos nos sacaron ventaja en esto. Bueno, pasó, que ellos lo comenzaron, pasó. Marcelo. Sí. Entonces llevan 2 vueltas antes. Todos lo apuntamos. Y nosotros, aquí en el continente, por lo menos el sector sur, digamos, ¿no? Perú, Chile, Bolivia, Paraguay, parte de Brasil, Argentina y Uruguay. Estamos a la guaite porque nuestro periodo crítico empieza, eso es lo que se ha dicho, desde el 15 de abril al 15 de junio. Mira, Pablo Ramos nos escribe desde Maryland, ¿ya?, en Estados Unidos. Dice que en Chile son reactivos, en Estados Unidos son proactivos. Con dice, Trump, súper proactivo. Dice que los ejemplos como la sal que da Marco son peligrosos porque la gente tiende a decir y a minimizar la gravedad. Trabaja una residencia de ancianos aquí en Maryland. Es un programa de humor, Pablo. Y ya están a punto de prohibir las visitas de cualquier tipo. Y eso que nadie tiene el virus aún. Bueno, no, ¿por qué? Porque es un asilo anciano. Sí, pues, o sea, está ahí la... Pablo, te convino a que veas... A que vengas para acá. A que vengas para acá y me muestres con cifras lo que estás diciendo. Oye, en Chile comienza la vacunación contra la influenza el lunes. Y dice 16. Que es más letal, entonces hay que preocuparse de es que el problema, vacunar el doble, a niños, el niñas estéreo, y ancianos. Te dé coronavirus y te dé influenza. El problema de poca preparación, porque dice que son proactivos en Estados Unidos, pero no. El problema en Estados Unidos es que no hay suficientes test para detectar el coronavirus. No hay. Hay otra cosa importante. Votaron por Trump, los inhibe, ya, chao, no hay conversación con ellos. Otra cosa importante, ya escuchaba una doctora que también trabaja en Estados Unidos, decía que es muy importante la cuarentena y que en esto todos seamos muy responsables, porque es imposible que alguien... Yo tengo, por ejemplo, una compañera de curso de una hija mía que llegó desde no sé dónde, pero en el aeropuerto le dijeron tienes que estar en cuarentena, toda la familia. Y evidentemente no pueden poner un guardia fuera de la casa. Eso tiene que ser una decisión más bien personal. Claro, una responsabilidad de cada uno. Y esta doctora de Estados Unidos decía que es súper importante la cuarentena, no porque la gente no se vaya a enfermar eventualmente. Dicen que en total en el mundo entre el 30 y el 40% de la gente se va a contagiar. Lo importante es que la curva sea lo más suave posible, la curva de contagio. Porque si todo el mundo, lo que pasó en Italia, en el norte de Italia, todo el mundo se contagia al mismo tiempo, llega mucha gente al hospital y los hospitales no son capaces. Entonces, en Italia pasó de que había que intubar, por ejemplo, y no habían suficientes tubos. No, se ríe la caleta. No me estoy riendo y el doctor de ti. Tenía, ahora tú decides cuándo nos reímos y el doctor no. Tenía que decidir entre una y otra persona y se empezaron. ¿A quién le pongo el tubo? ¿A quién le pongo el tubo? Y dije, se lo voy a poner a esta. El momento, comparini. Estábamos esperando este momento. Es súper importante que paso a paso la curva sea de a poquito y que no vengan todos los contagiados al mismo tiempo, porque no hay suficientes camas, no hay suficiente preparación. Déjame decirte una cosa, y yo estoy contigo, pero déjame decirte que eso pasa cada invierno en nuestro país, Marcelo. Que hay que decidir. Ya, pero ahí no hay cuarentena para la influenza. No tenemos, porque no se hizo nunca, Marcelo. No, por ejemplo, ayer... ¿Me fue el personaje? Ayer escuchaba a los más jóvenes, digamos, en el tramo en el que estoy yo, que no es la población de riesgo, decir, que el coronavirus, venga yo aquí, pecho las balas. Pero no es tan simple la cosa, o sea, hay que tomar los resguardos, no por uno, sino que porque la salud de otros depende de exacto, tu salud. Exacto, es solidaridad. Sí. Ya, me corrigen de que el problema es, en Italia... Ya lo corrigieron. Nuevamente. No son que falten tubos, porque tubos hay. Lo que no es el tubo. Lo que faltan son ventiladores mecánicos, que a lo que se conecta el tubo, ¿no? Ventiladores mecánicos no hubo para toda la población y por eso murieron muchos, especialmente ancianos. ¿Vas al tubo? El tubo. Entonces no es okay. A quién le pongo el tubo, sino a quién le pongo el ventilador. El ventilador. Claro, y de ahí deja de ser un chiste. Y, oye, lo dice Eugenio Lanas, que ¿ya? este fin de semana se corre la Fórmula 1 en Australia. Todos los equipos ya están en el lugar y hay algunos integrantes que han tenido síntomas. Oh. Así que bueno, pero andan tan rápido que no... El bicho no los alcanza. No los alcanza. Bueno. Se escapan. La idea es no tener pánico. ¡No! No tener pánico. No, no, no. No, no tener... y hay gente que obviamente nosotros tomamos... Hay cosas graves que están pasando en este momento y que las minimizamos, Marcelo. Por ejemplo, dice que si nos laváramos las manos todos los días, como está diciendo la Organización Mundial de la Salud... No habría tifus. Y se acaba el agua. Bueno, Marcelo, pero una cosa una por cosa otra. Lleva a la otra. Estaríamos secos, pero sin tifus. Con la miña marina. Dale, oye, en otras noticias también súper importantes, ayer fue el ministro del Interior Gonzalo Blumel y el general director de Carabineros Mario Rosas a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Datos importantes que se entregaron ahí. Carabineros registra desde el 18 de octubre un total de 83 carabineros sancionados y 14 dados de baja por denuncias de abusos o excesos. Todavía no sabemos quién le disparó. A eso mismo iba. En los pasillos del Congreso, es decir, no en la comisión misma, no en los cuestionamientos y las preguntas que se hicieron en la instancia, sino que en los pasillos del Congreso... ¿Ahí se copuchea? Les recuerdo que algunas autoridades se han quejado de que los periodistas los persiguen para responder preguntas, porque justamente... ¿Para preguntar? En los lugares donde tienen que responder las preguntas no lo hacen. Ayer en el pasillo del Congreso los periodistas persiguieron al general director Mario Rosas para preguntarle... lo que hace alusión Marco Silva. Sacó su bastón. Corriendo, van por el piso 2. Sacó su bastón retráctil. Va el ascensor en este momento. Y admitió... El ascensor. No, no, va por la escala. Baja al menos uno. Escala menos uno. Los periodistas lo están alcanzando. Admite lo siguiente el general Rosas, que los implicados en los casos de Gustavo Gatica y Fabiola Campillay siguen trabajando. Mientras se hace la investigación. Dice que todavía no hay nombres... concretos, no se sabe quiénes son los involucrados en ambos casos. Recordemos que el ministro Blumel dijo en algún momento que él estaba esperando información directa de la institución para que el Ministerio Público hiciera su trabajo. Ayer el general Rosas dice que ellos han entregado todos los antecedentes, pero no saben los nombres de las personas que estarían involucradas en estos dos casos, por lo tanto esas personas siguen trabajando. Pero dentro de los antecedentes que entregaron estaban los nombres de las personas. No, buena pregunta. ¿Cómo se sabe? Que entregaron. Los antecedentes son, esta institución fue fundada en 1900. Dice, frente a estos casos... Y pegaron de Wikipedia, Marcelo. Que son muy emblemáticos, se han entregado los antecedentes, están en el poder del Ministerio Público. Cada vez que el Ministerio Público nos ha solicitado, en forma muy rápida hemos entregado la información. Lamentablemente, hay algunas situaciones de las cuales desconocemos lugares, horarios, situaciones. Hemos entregado todos los antecedentes para que se inicie la investigación. Bueno, habría que presionar entonces a los fiscales para que sean ellos los que apuren las causas o la exigencia de esos datos, por ejemplo, los nombres. Igual ha pasado harto tiempo. Harto tiempo. Ayer, de hecho, hubo una manifestación en Plaza Baquedano, Plaza Dignidad, como le quieran llamar, y Gustavo Gatica fue al lugar. ¿Es primera vez que pasa? Es primera vez, después de que se quedó ciego. Oye, ayer también hubo muchas manifestaciones en la noche, muchas, incluyendo saqueo en algunas zonas, o saqueos tradicionales. Los tradicionales saqueos, que no habían habido hace un buen rato. Y, la semana pasada, Marcelo. Y se retiraron los buses a las 9:30, los buses para la casa por este tema de los incendios. Volvieron como a las 5 y se retiraron como a las 9:30. Pero también se informó que buses interurbanos tenían amenaza, sobre todo en el sector de Peñaflor, Melipilla, de que les iban a quemar los buses si salían y les iban a tirar piedras, así que decidieron no salir. Ese es el problema que estamos claro. Ahí estamos secuestrados por una banda. No, ayer hubo jaleo. Varios problemas en varias comunas de la región metropolitana. También tengo entendido que en otras regiones del país también hubo Concepción. Movilizaciones. Y fuerte en que Valparaíso. Se habían anunciado. En Valparaíso, los pescadores de la caleta Portales. Se enfrentaron con. Fuerzas especiales. No, con los escolares que estaban movilizados, que estaban instalando barricadas en ese lugar. Se enfrentaron con los pescadores porque los pescadores le empezaron a apagar a sacar todo. Fíjate, el material no para es mala idea que en vez de lacrimógena vienen del mar, pues. En vez de lacrimógena, todas esas cosas, con una gran red se atrape a todos los manifestantes. Mira, es una idea, tómala, déjala. En fin. Oye, casi un momento, casi, pinta, casi. Pero lo vamos a dejar. Casi. Vamos a anotarlo. Oye, ayer viste que Patricio Navia puso lo siguiente y todavía hay gente comentándolo. Apenas se elija la convención constituyente, el Congreso actual quedará inhabilitado para hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Ah, yo eso pensé es que todo el mundo. Espérate, yo pensé que ibas a. Parece que me imagino es un tuit anterior. Es que de ahí viene, claro, la madre de todas las batallas. Todo el mundo le dijo: eso es mentira, no está faltando la verdad, ¿cuál es tu fuente? Y Patricio Navia no dijo nada. En inglés, contestó en inglés. Duck Navia. No, es que ayer también. Se acabó Duck Navia. De Ignivia. Como que nunca más tuiteó. No te mando. Oye, es que propósito de Patricio Navia, él ayer también tuitea un comentario que se instaló fuertemente ayer el tema respecto a la posibilidad de que se termine anticipadamente el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Él decía que había que hacerlo. Y mucha gente decía, ¿pero qué le pasó a Patricio Navia que está diciendo esto? Todo compartió porque Alejandro Guillier. Que ustedes lo han entrevistado. Oye, despertó de la siesta como una furia. Él planteó la idea de que todo el Parlamento se van. Esto claro. Es como Bersuit Bergarabat. O sea, todos son narcos, sí. Todos se van. Pero le comentaba a Marcelo antes de salir al aire que ayer en algún momento de la tarde parecía que cobraba fuerza la idea de que se adelanten las elecciones y se cambie de gobierno. De hecho, leía, por ejemplo, al presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín, referirse a la posibilidad de adelantar las elecciones y decir que era algo que se debiese analizar, que se debiese pensar. También durante la mañana salió el tema de que los senadores habían pedido información respecto a la posibilidad de inhabilitar al presidente en términos psicológicos. Sí, son dos diputados. Claro, entonces se fue juntando toda la información. Finalmente sale el presidente del Senado, Jaime Quintana, que dice que él jamás, o la mesa jamás, ha planteado institucionalmente el término anticipado del gobierno del presidente Piñera. Dice que no le parece ni el informe psicológico que se está pidiendo, ni tampoco le parece plantear derechamente que el gobierno se termine antes si se llama elecciones. Se manda una frase ahí, Carleta, que es como, yo lo he visto bien de cabeza y de cuerpo y de todo, y bien tiene la escoba. Eso es como más o menos lo que... Ese era lo que uno entendía. Un resumen, digamos. Quintana, ¿no?, decía que no estaba de acuerdo con ninguna de las dos ideas, pero sí decía que el era ejecutivo muy mal el gobierno. Tiene que dar un giro en su gestión en 180 grados. ¿Bravos? Grados. Ah, grados. Perfecto. Oye, y que antes que se nos vaya el tiempo, no quiero que no comentemos. Corte de Apelaciones ordena a AFP restituir fondos de pensiones a afiliados. ¿Qué significa el verbo restituir? ¿Pasar la plata? Eso no es restituir, porque restituir puede ser, ahí está tu plata en tu cuenta. También, tal vez se la habían quitado. Mira. Porque no es entregar, es restituir. Mira, qué buena la diferencia que haces. El verbo puede ser importante. Porque tal pero vez mira, le habían requisado parte de su plata y él le presentó un recurso y ahora le van a restituir esa plata. Pulso de la Tercera dice lo siguiente. ¿Qué ha pasado? En un fallo inédito, la Corte de Apelaciones de Talca le dio la razón a un afiliado de Provida y le exigió al FP restituir sus fondos de pensiones. Restituir. ¿Por qué? Porque el tribunal determinó que el derecho de propiedad prima sobre el derecho de seguridad social. ¿Y ahora qué pasa? Dice que el caso puede escalar a la Corte Suprema, por lo tanto no todo está definido. Ya, sería bueno saber a qué se refieren con restituir, porque se supone que la plata que está en el fondo no se lo han quitado, es de la persona. Entonces, y ojo con esto de esta interpretación del derecho de propiedad, el derecho de propiedad sobre el derecho de propiedad sobre el derecho de seguridad, porque no se ha escuchado en ningún tribunal hasta el momento. Lo que exigía la persona en el norte hace algún tiempo. Y en el sur también. Y en el este. Claro, ahora el tema de lo que dice ahí sí es que Marina. El derecho a seguridad para la vejez es más importante que el derecho. Mira, el fallo dice lo siguiente, textual. Frente a la existencia de dos derechos que parecen contradecirse, seguridad social y propiedad, debe tenerse en consideración que el primero aparece como un derecho futuro y eventual, que además es financiada por el propio cotizante. En tanto, el segundo se trata de un ejercicio inmediato y que guarda relación directa con su calidad y condiciones de vida del recurrente. Ah, entonces tiene razón de que es que la libertad en las capacidades de ejercicio y de goce de sus derechos, entre ellos el de propiedad. Fíjate que esto puede ser trascendente. Puede cambiar el modelo. Tú sabes que constitucionalmente está el seguro, según lo que dijo el Tribunal Constitucional, la seguridad social está sobre el derecho de propiedad. Claro, porque eso es como un acuerdo al que todos llegamos, de que todos los meses se le quita un poco de plata, porque uno podría decir, este mes no voy a aportar. Paso. Esas son lagunas, pero decir, me quiero comprar una casa, así que me voy a pasar los fondos, como pasaba con la señora. No, porque las lagunas son cuando alguien no está trabajando. Doña pero lo que yo digo es que alguien... Aporta. Por eso, pero porque no tiene un contrato. Pero si alguien tiene un contrato y dice, no sé, 40 lucas que este mes, yo lo voy a... Prefiero gastarlo en otra cosa. Y ahí está hablando, Marcelo. Todo se va. ¿Cuánto tú sacaron de ti? El 7% no quiero y el 12% y el 25%. Es mucho dinero. Es mucho es un montón. Con varios ceros. Hoy, a propósito de dinero, la Cámara de Diputados mandó a comisión mixta el proyecto de ley de ingreso mínimo garantizado. Hombres vieron y mujeres. Vieron la cara del... No sé si anda circulando una fotografía del ministro de Desarrollo Social. Sichel. Totalmente decepcionado porque el gobierno daba por hecho que el proyecto iba como avión. Le dijeron no, Shell. Y fíjate... Sebastián Sichel, que se le va el cajón, ¿eh? Se le abre. No riamos de los defectos físicos. No, riamos. No. Especialmente porque yo estoy en la ropa tendida. No, oye, te gana a ti, Miguel Iván. No me ha hablado de tus defectos, Marco. Yo tengo una oreja que te... O sea, ni dumbo. Entre otras partes del cuerpo. Bueno, pero el otro no es un defecto. Se ha transformado en una virtud, Marcelo. Digamos. Bueno, ¿en qué está topando el ingreso mínimo garantizado? En que la oposición ha puntualizado que este proyecto debe concentrarse solo en los empleados de micro y medianas empresas. Es decir, que el beneficio no sea para todos, sino para los más necesitados. Y antes de despedir este bloque, no sé si supieron lo que pasó con la gobernadora de Ñuble, que se llama... Rosana Yáñez, que es de Bópoli, que le mandó un audio de WhatsApp a todos sus trabajadores para que fueran a la marcha del rechazo que ocurrió el fin de semana, el sábado, pero como una orden. Dijo, tienen que ir el sábado, yo no puedo ir por razones obvias, dijo, pero todos ustedes tienen que ir y ojo que vamos a saber al tiro quiénes no fueron. Y Bópoli no estaba por el apruebo. Así que Contraloría está ahí investigando. Contralorito. Sí, Contraloría de hecho salió inmediatamente a referirse a esta situación que ha sido bien comentada en las últimas horas. Porque como le digo, Contralorito. Que se va a investigar porque no corresponde que en el fondo estén obligando a funcionarios públicos a asistir a una movilización. Oye, es que además hay un dato, quiero unir todo. Ay, ya. Todo con, ya, une. Con el coronavirus. ¿Qué tiene que ver? Es que a propósito de movilizaciones y todo, en algún punto eso va a ser una fuente de contagio importante, las movilizaciones. La del rechazo, pues está rechazando al coronavirus. No, todas. Yo ojo con el plebiscito.

Cuenta la historia, el musical. Este sábado 21 y domingo 22 de marzo, ven a Parque del Recuerdo Cordillera y conéctate con el amor, la magia y la fantasía de 7 historias clásicas contadas por más de 60 artistas amateurs. Un espectáculo familiar y gratuito. Infórmate sobre el retiro de entradas en parquedelrecuerdo.cl. Parque del Recuerdo. Tu familia es tu mejor legado. Evento acogido a la Ley de Donaciones Culturales. Hacer un asado con Jumbo App es más fácil que prender la parrilla. Pide longanizas, carne, malaya, pimentones, huevos, champiñones, carbón, todo lo que quieras. Recibe tu pedido con despacho express o retira en tienda. Jumbo te da app. Descárgala. Tu nuevo Ford te está esperando en Auto Summit, The Ford House. Ven hoy a cualquiera de nuestros locales y súbete al Ford con el que tanto has soñado. Conoce nuestros espectaculares planes de financiamiento a tu medida y sorpréndete con increíbles bonos en modelos seleccionados, solo por tiempo limitado. Conoce nuestras exclusivas promociones y cotiza tu Ford en autosummit.cl. Recuerda que recibimos tu auto en parte de pago. En Santiago, Antofagasta y Calama, Autosummit es The Ford House. ¡Ey, tú! No, no el que va manejando, el otro. Mientras te llevan, aprovecha ahora y compra tu swap Falabella, porque es así de fácil y rápido. Cómpralo desde 4.950 pesos en segurofalabella.com. Tu swap más rápido, más fácil. ¡Ah! Y para el conductor, que no se te olvide comprarlo cuando llegues a tu destino. Más información en segurofalabella.com. Cuando eliges productos Softie, todos los días apoyas a la Teletón. ¿Cómo? Protegiendo a los más pequeños de la casa con BabySec, otorgando el máximo rendimiento a la familia con confort, entregando seguridad y confianza en todo momento con LadySoft, dejando todo limpio y seco gracias a Nova, o cuidando a nuestros mayores con Cotidia. Sí, Softy está contigo todos los días y también con los niños de la Teletón. Este 3 y 4 de abril, Teletón, todos los días. En marzo paga tu permiso de circulación 2020 en 6 o 12 cuotas sin interés con tu tarjeta Cencosud Scotiabank. Puedes hacerlo rápido y fácil en tarjetascencosud.cl o en todas las municipalidades del país. Tarjeta Cencosud Scotiabank. Te quiero ver feliz. Más información en www.tarjetascencosud.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. De política y otros temas divertidos. En serio. Ya estamos de vuelta con Marcelo y Marco en Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. Bueno, nos dice aquí 737 si vamos a hacer las noticias cantadas. Estamos sí, se viene, pero con tal vez lo hacemos en poesía. Ah, tal vez. A lo Pablo Neruda. Sí. A lo estafunado. O paya. Cállate vos, le decía una madre feminista. Le estamos preguntando a la gente a propósito de las medidas que tomaron en Estados Unidos, bueno, y en toda parte del mundo, medidas muy drásticas. ¿Sientes que en Chile estamos conscientes de la gravedad del coronavirus? Las alternativas son sí, estamos preparados. Alternativa B, no, la gente no pesca. C, no me da esa sensación. Y D, sí, pero no preparados. Ahí están las alternativas. En Esto No Es Plaza Italia, el Bustamante Test. Bueno, estamos listos, ¿ah? Tal vez la mejor sección y más carismática. Oye, sigue insistiendo el señor de Maryland con algunas cosas. Dice que no paga las licencias médicas. En Estados Unidos no se paga, entonces tiene bueno, el susto de que la gente... Bueno, porque el mejor sistema de salud del planeta. Que la gente va a ir a trabajar igual, porque si no, no recibe la plata durante y acá, 15 días. Yo creo que aquí también pasa un poco eso. ¿Las licencias médicas los entregan? Si anda a ver una licencia médica al compín. Pero por coronavirus, pues te abren las puertas. No, pero la licencia te la da el doctor primero. Sí. ¿El doctor? La doctora Cordero. El doctor. El profesional. La doctora Cordero me dio 3 licencias, fíjate. Las tengo guardadas. Sin fecha. Primera pregunta. A ver. Nombre. Lo hablamos en el bloque recién. ¿Ya? Nombre de la gobernadora de Itata, que está siendo cuestionada luego de un polémico audio invitando a una actividad por el rechazo. Uno debería anotar aquí, debería ir con lápiz y papel para anotar las cosas. Tienes la libertad de hacerlo. Juana Musard. Reina del sándwich. La reina del sándwich. ¿De dónde es? ¿De Itata? De Itata. Ñuble, región de Ñuble. ¿Cómo está Itata? ¿Y tatita? Debe tener figura de tatita. Con razón, una persona de Bópoli llama a la marcha del rechazo. Es de Bópoli, eso es verdad. Como todos del tatita. Deberíamos preguntarle a alguien de Bópoli, así de los mandamases. Perdieron Ángel Díaz. Melissa Gilbert, esa es la de... Ángel Díaz. Ah. Rosana Yáñez, así se llama. Claro, le dimos tiempo para que googleara y nosotros aquí paviando, hablando tontera y lo googleara. Lo dijo también Francisco Ugarte y nadie más. ¿Cómo se llama para acordarnos? Rosana Yáñez. Ya se volvió. ¡Roxana! Ah, no, es Roxana. Es Susana, claro. En el mensaje ella dice 10:30 es el banderazo, así que les dejo a todos hecha la invitación, entre comillas, pero la intendencia se dará cuenta quiénes van y quiénes no van. ¿Quién dice eso? La gobernadora. Entre comillas, es una invitación entre comillas. Siguiente pregunta. ¿Quién dijo esta frase? A ver. Lo único que hacen es hacerle campaña al rechazo. Se está refiriendo a la... ¿A qué? A ver. A las manifestaciones de ayer de violentas. No. ¿No? A los del saqueo. ¿A Piñera? No. ¿A los que quieren inhabilitar a Piñera? Ah, entonces, sí. Quintana. ¿El senador Quintana? No. Oh. El senador... No es Heraldo Muñoz. Clotario Blesgana. El ministro Blumel. No. Felipe Kast, dice Francisco Ugarte. Bien. ¿Fue? Felipe Kast, senador de Evópolis. Ángel Díaz también lo dijo. Pablo de Roca había dicho. Ante Javier la Navarro. Posibilidad de adelantar elecciones. Ah, de ese tema, ya. Siguiente pregunta. A ver. ¿Puchamos 2-0? Sí. Es que son muy difíciles. Pero, es que nunca gano, pu. Son bien difíciles, ¿eh? La cosa es quejarse, ¿eh? Dale. Ojalá me dé coronavirus. Licencia de un mes. Y que sufra. Ahí te quiero ver. La Viña Marina. El ex productor de Hollywood, Harvey Weinstein, fue condenado a prisión por agresión sexual y violación. La pregunta es... ¿A cuántos años 23. Fue condenado? Eliminado. No he terminado la pregunta. 23. Lo hemos dicho, lo dices, de manera... Cala, lo dices tan lento que la gente... Porque la gente contesta, entonces yo lo contestó antes. No. Mira, Fernando Ponte puso 23 años. Todas esas respuestas están inválidas. Dijimos, Marco, ¿dijimos o no dijimos? Pero dijimos. Es porque hay que apurarse cuando uno ya entiende la pregunta. No, ya dijimos, hay que terminar la pregunta y ustedes responden. 23 años. Bien, Marco. Te la doy. No, ¿sabes qué? Me da rabia que no acaten las reglas. ¿Qué quedó nula? No, la voy a anular, sí. A ver, me dicen por interno. La va a anular. Gloria Charán. Gloria, te escucho, Glorita. Eliminada. La Viña Marina. La notario Gloria Charán me dice que se elimina. Siguiente pregunta. Entonces vamos que 1-0 todavía. Siguiente pregunta. 2-0 van perdiendo. Les tengo fe, chiquillos. Nunca me convenció. Les tengo fe. ¿Qué nuevo cargo asumió Marcela Cubillos? Directora de Libertad y Desarrollo. Presidenta. No. Es directora de Libertad y Desarrollo. Directora, me falta. Directora ejecutiva. Bien. Mira, iríamos 2-2. Por tu culpa. Por un árbitro saquero. Por tu culpa. Por tu culpa. Ya, entonces esta pregunta... Define todo. Lo va a definir todo porque si ustedes dan positivo, se produce un empate y como lamentablemente tuvimos que eliminar una pregunta, esto lo define todo. Atención. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Donald Trump. Decidió. Suspender. Por 30 días el ingreso a Estados Unidos de vuelos provenientes de Europa. ¿De toda Europa? Salvo United Kingdom. En español, por favor. Reino Unido. Bien, ganaron. Yo no sabía que había terminado de hacer la pregunta. Estaba esperando. Ay, qué pesado. Entonces, 2-2. No, ganaron, po. Y ganamos. Perfecto. Lamentablemente tuvimos que invalidar una pregunta. Imbruglia. Esta es la de Thorn. Pero es otra canción para variar. Dale. Take your hand and place it in my pocket. Flick your eyes back in their sockets. Put those thoughts away, sometimes they're much too loud. I'll take a breath and cradle your sweet hair. Should've stayed at home in bed. Put that face away, I'm melting for you. I know I get cold. I dreamt about another girl in bed with you. You just laughed and smiled, denied the proof. We're fine till I think of a problem. I wish it made sense, like a joke that no one gets. It's a life without regret. I wanted to feel that way forever and ever. I know I get cold, 'cause I can't leave things well alone. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Desde Martínez se establece. Vamos con las noticias cantadas. El que no le guste es el momento de... Bueno, pueden cantar con nosotros, ¿puede ser? Sí, yo creo que lo ideal. 46, 50, 54 días, ¿o no? No. Chao. La Organización Mundial de la Salud declaró al coronavirus... ¡Coronavirus! ¡Vos tenés coronavirus! ¡Cona! Carabala estaba la bala, carabala estaba la la. Camalabaña barara. Ahora sí, la Organización Mundial de la Salud declaró al coronavirus como una pandemia tras el explosivo aumento de casos a nivel mundial. El gobierno Pandora, no descartó pasar muy pronto a una siguiente fase en la contención del brote con cuarentenas focalizadas, precisando que las 24 personas con contagios en el país son importados. Hola, don Francisco, quiero hacer un disco cantadito por los dos. Y si me provoca, ¡Hágame una foca! ¡Hágame una foca, por favor! ¡Focalizado! Ahí oye, ¿qué país ingenuo que era vos? ¿Eh? Don Francisco y Mandolino haciendo una foca. ¡Hágame una foca! ¿Y todo Chile lo hacía? Y a mí, mi papá me compró una figura de Don Francisco y de Mandolino haciendo una foca. Mira. En plástico. ¿Viste? Todavía me acuerdo ese regalo. Y ese, ¿qué es esto, papá? Todavía. Chile ayuda a Chile. El presidente Sebastián Piñera conmemoró los 30 años del retorno a la democracia. El mandatario pidió alcanzar acuerdos y reconoció que necesita la ayuda de todos para enfrentar la crisis. En un acto aparte con la oposición, el expresidente Ricardo Lagos recordó la figura de Patricio Elwin y acusó a la derecha de ejercer veto permanente. ¡Ay, veto! Paga la contribución. Es por Lago, ¿no? ¿Cuál canción es esa? No, lo está improvisando. Está improvisando. Paga la contribución. Ay, que nos pusieron mucha presión. Sí, ahora no podemos dar. Ay, las cosas. Voy con la siguiente. El presidente del Senado, Jaime Quintana, aseguró que nunca han planteado institucionalmente el término anticipado del gobierno, pero que es el peor de los últimos 30 años. Además, dijo desestimar que Piñera tenga algún impedimento físico o mental. La Moneda aseguró que sectores de oposición solo quieren obstaculizar el trabajo. ¡Loco, loco, loco, loco! De atrás de un árbol se aparece él. Piñera. Manos medio cortas. Medio melón en la cabeza. Las manitos cortas. Y hablando de un enemigo poderoso. Eso. ¿Y eso es? ¡Ya sé que estás piantado! ¡Piantao, piantao! ¿Nunca escuchaste esa? La tocaban todo el rato. En cualquier estelar. La Corte de Apelaciones de Talca acogió un recurso de protección contra AFP Provida, ordenando restituir a uno de sus cotizantes la totalidad de sus fondos en un plazo máximo de 30 días. El tribunal determinó un actuar arbitrario e ilegal al negar la restitución íntegra de los fondos y que infringe el derecho de propiedad garantizado por la Constitución. La cotización es mía. ¡Es mía, doctor! La cotización. No. La alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, destacó la condena de 23 años de cárcel al productor de cine Harvey Weinstein por agresión sexual y violación. La funcionaria de la ONU dijo que se ha logrado hacer justicia debido a gran parte del coraje de las mujeres que testificaron. El prisionero de su sin razón. Mira, qué bonito, ¿eh? Ya no puede salir a agarrar. Yo creo que vamos a tener que... Y allí se pasará. Ahí está bien. Oye, está bien. Y por último, que mañana no alcanzamos a analizarlo, Colo Colo venció. Paraná. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Mira. Saludos a la gente del equipo Blanco Albo. ¿Eh? Oye, y se está informando ahora que el gobierno filipino anunció que va a sancionar a la aerolínea LATAM por no cumplir con la entrega de las declaraciones juradas de los pasajeros por coronavirus. Los papelitos esos que hay que poner, sí. De dónde vengo, de dónde voy. Acaba de aparecer el Infobae. Infobae. ¿Qué pasará? ¿Pescarán los papelitos? A mí me dijeron que estaba la escoba en el aeropuerto, o sea que realmente es como que... Algunos sí, otros no, algunos sí, otros no. Y alguna gente piensa que estamos exagerando y otra gente piensa que tenemos pocas medidas. Mira. ¿Cuál será la mejor opción, la mitad, ahí, tú crees, Marcelo? La mitad. ¿Un punto medio? Que sí, que no. Pero yo tengo el dato este que te comentaba, esta familia de compañeros de curso que... ¡De San Benito! No, del colegio de mis hijos que están en cuarentena porque llegaron, creo que era un país sudamericano, pero igual cuarentena. Oye, mira, a propósito de colegio, ¿sabes cómo se llama la dislexia cuando es matemática? ¿Cómo? La dislexia cuando es solo matemática se llama discalculia. Discalculia en feo. ¿Tú tenés discalculia? ¿Qué? Sí, es que ayer comí mucho. Discalculia. No, todo suena mal siempre. Dice que la discalculia la tiene un 5 al 7% de la población mundial y que muchas veces hasta ahora han sido incomprendidos los niños que tienen discalculia y piensan de que son o flojos o tienen un problema de otro tipo, y que el niño entonces sufre, se siente torpe, no entiende por qué le pasa esto. En ¿cómo se uno puede darse cuenta que tiene discalculia? Yo creo que estoy muy discalculeado. Discalculéate ese. ¿Qué es lo que dice? ¡Eres un discalculeado! Discalculia. Por ejemplo, los niños con discalculia necesitan un entrenamiento adaptado diario porque les cuesta, por ejemplo, leer mal la hora. Le cambian los números de posición. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Discalculado! Ya, espérate, pero ¿y esto se sana? Ay, sí, pues como la dislexia tiene ejercicios especiales y desarrollo de cierta. Yo creo que hay una. Yo fui el otro día a una repactación de una tarjeta de crédito. ¿Y te discalcularon? Yo creo que era un pabellón de discalculados. Porque todo. ¿Quieres aprobar la tasa? ¡Por supuesto! ¡Dale! Veo que es conveniente para mí. Sí, 0,4. Y todos se miraban, la gente de la caja se miraba, lo miró al revés. Yo entonces que todos los años, en la reunión anual que tengo con el contador. Que lleva. ¡Oh, qué terrible! Y que yo no entiendo. Me mira y me dice: mira, es la nueva ley. Y yo lo miro y él poniendo cara que estoy entendiendo todo lo que me está diciendo. Ajá. Ajá. Uh-huh. Pero está todo bien. Sí, está todo bien. No, claro, y siempre dice: mira, vas a tener que pagar. Ahora viene, va a tener que pagar. Vas a tener que pagar. Tienes que compartir tus privilegios, Marcelo. Pero ¿cómo? Oye, tú sabes que en Australia hay un problema con el papel palpó. El papel palpó. También conocido como papel higiénico. Papel higiénico. Porque la gente se ha volcado a los supermercados y se han llevado bueno, todo. Acá no queda alcohol gel. Por ejemplo, ya voy a hablar de eso. Por ejemplo, diario que es como el me da la sensación que es como el Clinic de acá, un diario que tiene el humor como parte central. Bueno, como era el Clinic. Hizo una cosa muy interesante, incluyó en la última edición las páginas centrales eran de papel higiénico y con el prepicado para que la gente lo wow. Mira. Ojalá pero con la noticia, gente que comprara el diario. Con las noticias. Entonces, por ejemplo, la parte ¿y te quedaba marcado? Te puedes limpiar con aquel político al que oye, le tienes idea, tanto cariño. Pero sí. Hágalo entero de papel de. Todo papel, claro. Mira. Todo el papel. De esa está más barato que el papel de. A propósito. Nunca, pero si es muy absorbente, imagínate. ¿Nunca te pasó? Es una pregunta. No. Ya, vamos a decir. Que no había papel. Y lo único que había era papel de diario. Es muy complicado. Sí, sobre todo porque las noticias se adhieren a lugares que uno no quiere. Bueno, y tú estabas hablando de el. Llegó la caleta, trata de disimular los temas. Entonces, los geles. Estamos hablando de la paz mundial, Marcelo. Sí. Dale ese ¿qué tema. ¿Qué mejor? ¿Lavarse las manos con agua y jabón o usar alcohol gel? Es agua y jabón. Por lejos, agua y jabón. Esto de comprar alcohol gel es absurdo. Oye, la organización ha dicho no. No, para nada. No reemplaza. Agua con jabón es el. ¿Qué estáis leyendo? Estoy viendo un dibujo infrarrojo de cómo con el alcohol gel igual quedan adheridas ciertas cosas. ¿No te ha pasado que te laváis las manos así como dice la OMS? Sí. Cumpleaños, feliz, dos veces y toda sí, la cuestión. Y así, la cucaracha, entre medio y toda la cuestión. Y después cerráis la llave y decís, chuta. Cagué, de nuevo. La llave tenía cositos. Sí, po. La abrís como con el codo la llave. Con la boca. Cumpleaños. Con la boca. Y vais y lo cerráis con el codo. Pero después tenéis que abrir la puerta. Y entonces decís, puta, ¿con qué lo abro? Y tratáis de abrir la puerta con los codos y no podéis. Entonces dices, ay, si la toco con una parte de la mano nomás. Y esa parte de la mano no me tocó la cara. Y me tengo que acordar que esa parte de, sí. de la mano no me voy a tener que tocar la cara. Es una y situación. Lo abre y todo lo. Y volví a lavarte las manos. Bueno, yo que tengo problemas. Yo dejé la puerta abierta para, y me fui a lavar las manos. Tres veces me lavé las manos. No, yo con el pie estirado te deja la puerta un poco abierta. Y con la estiráis para el otro lado las manos. A mí se me sale el gas al tiro. Esa elongación. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando ahí? En esa elongación ya listo, ya. Tenemos en el baño, pues. Tenemos invitado al estudio espectáculo. Estamos en el estudio espectáculo Maqueta Río Frío de Merino. Bueno, por favor, Marcelo,

En marzo paga tu permiso de circulación 2020 en 6 o 12 cuotas sin interés con tu tarjeta Cencosud Scotiabank. Puedes hacerlo rápido y fácil en tarjetascencosud.cl o en todas las municipalidades del país. Tarjeta Cencosud Scotiabank. Te quiero ver feliz. Más información en www.tarjetascencosud.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. ¡Ay, va Cristian! ¡Ay, va Cristian! ¡En bicicleta! ¡Ay, va Cristian! ¡Ay, va Cristian! ¡Ay, va Cristian! ¡En bicicleta! ¡Ay, va Cristian! Tener la actitud para hacer esto y mucho más es vivir en modo Ensure, con movilidad, vitalidad y fuerza. Desde los 40, comienzas a perder masa muscular y eso te puede limitar. Por eso, mantente activo, aliméntate bien y toma a diario Ensure Advance con HMB. Que nada te detenga. Con Ensure Advance, cuida tus músculos, cuida lo que te gusta hacer. Consulta con tu médico. Si hoy no alcanzas a pasar por el Jumbo, relájate. Con Jumbo App, todo es más fácil. Pide todo lo que necesitas desde tu smartphone sin moverte de tu escritorio y recibe tu despacho express el mismo día o retira en tienda. Jumbo te da app. Descárgala. ¡Pero qué entrada! Estás escuchando qué entrada 50 veces para recordarte que en Santander sorteamos 50 entradas dobles para el próximo partido de Chile versus Colombia el 31 de marzo. Paga la patente con tus tarjetas de crédito Santander hasta el 15 de marzo y estarás participando. Además, recuerda que puedes pagarla en tres cuotas sin interés. Santander. Ya estamos de vuelta con las noticias de Chile y el mundo. Del mundo de Marcelo y Marco. Sigue Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. Hay de estornudar, Marcelo. Pero para allá, le lancé todo a Master Rodri. Pero cómo, pero si dejaste bañado a Master Rodri. Sí, pero ese, tú sabes, cuando ese garganta y nariz no es coronavirus. Oye, yo creo que hay pulmones. Más abajo él. Mira, voy a repetir los síntomas del coronavirus para que la gente, porque si tenemos un plan de prevención, dejen de saludarse con beso y mano. Ya. Solo de lejos nomás, ya se acabó. Síntomas leves como secreciones nasales, dolor de garganta, tos y fiebre. La enfermedad puede ser más grave en algunas personas y provocar neumonía o dificultades respiratorias. Más raramente puede ser mortal en las personas de edad avanzada, eso es lo que ha pasado hasta ahora. Los signos y síntomas pueden ser secreciones nasales, ya, dolor de garganta, tos, fiebre, dificultad para respirar, eso es. Ah, lavarse bien las manos. Habían dicho que secreciones nasales no eran. Preocúpate siempre, Marcelo. Es mejor que eso sobre que se va a confundir todo. No, porque si te duele la guata no es, po. Si te duele un brazo tampoco. Depende hasta dónde te llegue la guata. Sí, po. Y depende hasta cómo te duele el brazo. Ahí viene nuestro invitado, por favor. ¿Estás sano? Desde lejito nomás. Desde lejito, desde lejito, desde lejito. Esto no es una entrevista. Está con nosotros Felipe Cast. ¿Hay algún tipo de prevención en el Congreso? Así como hay un instructivo para el coronavirus. Escuchate, dicen que están inmunes en el Congreso porque ahí se dan todas las manos. No, ayer había harto pánico, así que yo creo que es posible que Chile se libre de los congresistas por un rato. Bueno, decía que como se lavan las manos. Claro. Entonces. No se van a contagiar. No se van a contagiar. Ahora, pero fuera de broma, se viene duro. Se viene duro, importante. Ahora el senador Guillermo está proponiendo de que todo el Congreso renuncie junto con el presidente. ¿Será coronavirus o del mal de la siesta, Guillermo? El señor Guillermo, yo creo que ha mostrado desgraciadamente que sus convicciones democráticas, republicanas, como le dijo Ricardo Lagos ayer, no son muy firmes. No, desgraciadamente. Aquí, todos los que estamos tratando de defender la idea de poder tener un plebiscito, de poder tener un debate republicano. Yo le decía ayer a varios senadores de izquierda, dado que nosotros en Evópolis somos de los pocos que estamos por el apruebo, porque creemos en la democracia, creemos que es un espacio importante de debate para el futuro y que construyamos una constitución que sea la casa de todos. Yo les decía a mis amigos de izquierda, padre, por favor ayúdennos a demostrarle a Chile que existe una izquierda republicana, seria, más parecida al Lago. Entonces, claro, algunos me decían, sí, pero pasa que siempre aparecen los Navarros, aparecen los Guillé, que termina estropeando un poco el ambiente y dando la sensación, que desgraciadamente se instala, de que no existiera esa izquierda republicana. que yo honestamente creo que tiene que levantar la voz con más fuerza, como ha dicho Christian Barken y otros personeros de que quisieran ver a esa izquierda con una voz más fuerte condenando la violencia, siendo republicanos, no simplemente tratando de todo esto como si fuese una guerrilla contra el gobierno de turno. O sea, aquí el Estado de Chile es el que está sufriendo una crisis. Y si no lo sacamos adelante entre todos, va a ser muy difícil salir. Ahora, cuando tenéis 2 años así, en algún momento, entre octubre y hoy día, ¿no pensaste que las elecciones podrían ser una solución? No, antes de que se planteara la Constitución. Yo sé que a la gente le puede sonar como de sentido común, pero es lo cuando tú no tienes esa facultad en la Constitución y empiezas a improvisar soluciones bananeras, poco republicanas, al final te vas al carajo. Si la gracia que tuvo el acuerdo del 15 de noviembre, que fue transversal, y que hizo algo inédito, que es estar dispuesto a tener un debate serio para poder efectivamente tener una nueva constitución que no sea ni de izquierda ni de derecha, es una respuesta muy profunda a un problema social y en forma institucional y pacífica. A diferencia de otras soluciones facilistas, como hoy adelantemos las elecciones, como si es que adelantar las elecciones te solucionara los problemas de fondo. Al final es un atajo poco democrático. ¿Y qué le contesta a la gente que dice es que este gobierno desde octubre no ha dado respuesta a las inquietudes de la ciudadanía, las típicas cosas como solo migaja, nos ha atacado los verdaderos fondos, qué sé yo, las pensiones, la AFP, que no se ha hecho nada, ha hecho oídos sordos. Bueno, lo primero que diría es que aquí, como ha dicho muy bien el ministro Briones, que creo ha sido de las personas que ha estado dando la nota más alta, aquí no hay soluciones mágicas, y que no le meta el dedo en la boca. O sea, podemos cambiar el presidente 5 veces y no hay soluciones mágicas. Lo que sí tú puedes hacer es una hoja de ruta para cambios estructurales. Una hoja de ruta para que converjamos a Nueva Zelanda de aquí a 10 años. Pero no existen aquí. El populista es ese, el que te dice, mire, vote por mí. Y mañana le cambio todo. Y mañana usted ni siquiera tiene que salir a trabajar. Que no te mientan, si la gente no es tonta. Si lo que sí ha faltado, creo yo, es la gente está cansada de ver a los políticos peleando todo el día. Y no sacando adelante acuerdos. Mira lo que ha pasado con las pensiones. Las pensiones están listas, están listos los recursos. Y no quieren ponerlo en votación. Y ese cálculo, el senador Letelier dice, no, mejor hagámoslo. Y es un cálculo el cálculo político pequeño, pensando que este, en el fondo, no darle ni un triunfo al gobierno. Y eso es un error, porque aquí estamos todos en el suelo. Es no entender que hoy día el mundo político puede reconectarse si nos ponemos de acuerdo. El ingreso mínimo garantizado. Yo veía, ahora mismo lo rechazaron. Claro, con los sueldos que tienen los parlamentarios, es re fácil rechazar que te aumenten a una persona que gana 240 mil pesos, que te aumente 60 mil pesos para mañana. Pero el compadre está esperando llegar a fin de mes. El que hoy día, mañana, puedas tener un aumento de 60 mil pesos, por mucho que no te soluciona todo y nadie lo ha dicho, más encima. O sea, hay que ser muy humilde en esto. Pero dejemos de ser tan soberbios y tan frívolos de decir, mire, ¿sabe qué? Yo no te voy a aprobar esto. Y más encima, los mismos fueron gobierno hace 2 años y medio. ¿Y alguien te ha decepcionado en forma particular? ¿Que pensaste que iba a actuar en otras circunstancias distintas? Mira, la verdad que yo habría esperado del Frente Amplio, yo tenía más esperanza. De los Boric, de los Jackson, y la verdad que se han comportado en un infantilismo y un nivel de revanchismo pequeño. O sea, en vez de ser parte de la solución, y me han sorprendido positivamente los Ricardo Lago, personas que son mayores. El expresidente, alguien me dice, no, porque ese señor ya pasó. Compadre, puede haber pasado, pero a mí la edad del carnet me importa poco. Me importan las actitudes. Yo juzgo a las personas por cómo se comportan. Ahora, hay algunos que dicen que el gran problema que tenemos es el tamaño que tiene este Estado. Que en algún caso en nuestra economía, lo decía Vidal acá, Vidal, bueno, a esta altura es como panelista matinal, dejó como de ser político en algún momento, yo creo, decía que el 20%, el Estado representa el 20% de nuestra economía, pero a veces tiene que hacerse cargo en la salud y en la educación del 80% de los chilenos, y que el mundo privado no se hace cargo cuando no es negocio, y que ese es el gran problema que tenemos. ¿Tú concuerdas en algo con eso? Bueno, siempre está el debate del tamaño del Estado. Hoy día, después de la reforma tributaria que hizo Bachelet y además después de la reforma tributaria que acaba de hacer el ministro Briones, vamos a acercarnos al promedio de la OCDE. Así que hay que decirle a Vidal que ojalá vea los números. Si el gran drama que tenemos va en esa dirección, pero es distinto, es que el Estado está completamente capturado por operadores políticos. Entonces, te pongo el caso del Sename. Se nos murieron 1.313 niños del Sename porque los directores del Sename eran operadores políticos, los cambiaban cada 1 año y medio. Entonces yo te hago la siguiente pregunta, ¿cómo funcionaría el Sename, o incluso la salud pública, o la educación pública, si la gestión de la educación pública estuviera en manos, por ejemplo, de una institución como la Teletón? Yo te pregunto, la Teletón, que todos sabemos que funciona bien, más allá del tema del show televisivo, más allá de las lucas, la gestión que ha tenido Jimena Casarejos, que lleva Jimena Casarejos, no sé cuánto llevará en... Tú que participaste en la Teletón como hace 20 desde años. Desde el 80. Sí. Bueno, cuando tú tienes instituciones que en el fondo no son exprimidas como un lugar, agencia de empleo para los partidos políticos, al final el que paga el pato de que hay una mala salud son los enfermos. Ahora, eso lo han hecho los directores de los hospitales. Eso lo hacen, eso lo han hecho todo el mundo. Todo, po. Sí. Pero si por eso es la humanización del Estado, este es un fracaso del Estado de Chile, y la ciudadanía que paga sus impuestos se cansó. Y dice, ¿sabe qué? Yo estoy pagando mi impuesto, me sacan un 20% de todo lo que consumo para el IVA, y además me pago impuestos adicionales, las contribuciones, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo por primera vez el ministro Briones? Dijo, ¿sabes qué? Está bien, yo puedo aumentar un poco los impuestos, no puedo ahogar la economía porque si no nos vamos al carajo. Pero lo que tengo que hacer es empezar a revisar el gasto público y armar una comisión que es inédita para poder efectivamente hacer un presupuesto base cero. ¿Qué significa un presupuesto base cero? Que tú agarres el gasto público y digas, ¿dónde tenemos grasa? ¿Dónde estamos gastando de más? Tenemos 24 ministerios. Te aseguro que con 12 hacemos lo mismo. Ya, o sea, se va a hacer una gestión mucho más. Ahora, ¿qué se le puede decir a la gente que... A propósito del fondo de las peticiones que han irrumpido a partir de octubre, y que de pronto aparece gente de derecha que por mucho tiempo dijo, esto no se toca, y dicen, no, sabes que en realidad sí, tienen razón, habría que hacer un Estado mucho más activo en solucionar problemas de vivienda, de sueldos, de pensiones, de salud. Y dice, ¿por qué les vamos a creer ahora si por mucho tiempo como ni, a la man, ¿no? ni nos pescaron? El rechazo con reforma. Bueno, yo lamento, hoy día vi una entrevista de Alamán en la Araucanía donde dice Felipe Kast traicionó a su electorado porque está por la prueba. Ese es el señor Alamán. Sí. Entonces tú decís, ¿sabes qué? Hagamos política con un poquito más de altura. Mira, el otro día le pegó el mismo Alamán a Francisco Covarrubia y Álvaro Fischer. Les dijo que eran unos intelectuales que no sabían de política porque estaban por la prueba. Entonces yo les pido, dejemos las campañas del terror. Hagamos buena política. Yo respeto al que esté por el rechazo, no tengo ningún problema. Y hay argumentos que pueden tener que son muy válidos. Yo tengo los míos. Yo creo que la democracia no es un problema, sino que es parte de la solución. Y además, los que firmamos ese acuerdo el 15 de noviembre lo hicimos para que todos tuviéramos garantía. Si este es el proceso que a mí por lo menos me da más seguridad que he estudiado. Puedes rechazar antes, puedes rechazar durante si no te gusta porque tenéis 2/3 y puedes rechazar después. Después. Dígame, ¿dónde hay un proceso de cambio constitucional más conservador que este? ¿Qué es lo que decía el Cheche García, constitucionalista? Entonces, cuando caemos en esas descalificaciones, no, mire, el senador Felipe Kast traicionó al electorado de la Araucanía como si todos los de la Araucanía estuvieran por el rechazo. Sí. Ya, pero ¿cómo hace para que la derecha sea confiable para el electorado, para la gente? Y diga, sí, en realidad quieren hacer estos cambios. No, yo creo que claramente hay que hacerlo con hechos, y las palabras sobran. Es como cuando la señora no te quiere contestar el teléfono, ¿ah? Ahí quedó. Y yo creo que la ciudadanía le cortó el teléfono a la política. Y si no haces hechos, estamos sonados. Si por eso es importante que el ingreso mínimo garantizado funcione mañana, que las pensiones funcionen mañana. Menos palabras, más acciones. ¿Cómo imaginas tú? Y calladito, y humilde, y para adelante. ¿Cómo imaginas tú un sistema de pensiones de futuro? Un sistema de pensiones de futuro, primero tiene que lograr que efectivamente tengamos pensiones dignas, y eso significa gasto. O sea, eso significa poner a los adultos mayores primero en la fila. Yeah. Igual que cuando decíamos a los niños, y aquí quiero decirlo con todas sus letras, hay que dejar de gastar en otras cosas. O sea, aquí el pastel no es infinito. Claro. Entonces significa decirle que no a otros. Y que tengamos un debate, como el presupuesto base cero, tiene la virtud que te permite decir, bueno, ya, tenemos esto, que son efectivamente los 22% del PIB. Bueno, ¿cómo lo gastamos? Yo creo que el Sename no puede ser olvidado. Hoy día me preocupa que hay muchos que no hablan de los niños después del 18 de octubre. Y ayer tuve una comida con el presidente, tuvimos reunión de Bópoli con él, le dijimos, presidente, los niños no pueden dejar de ser prioridad. Ya, porque además buena parte de la violencia que vemos hoy día en la Plaza Italia y en todas partes, es porque 30 años nos olvidamos de los niños. Y hoy día esos cabros no tengo nada que perder, voy con todo. Pues, ahora, están los niños, eso, están los adultos mayores. Los niños, adultos, y ahí el tercer elemento son la enfermedad, las personas enfermas. Y le voy a agregar dentro un adicional que son las personas con discapacidad. Yo con eso tenía una sociedad justa, no necesitáis más. Si tú te haces cargo de los niños, de los adultos mayores, de las personas enfermas y con discapacidad, yo te pregunto, ¿y qué más le falta a un país para decirse? ¿Y cómo financiamos eso? ¿Y hay plata eso? ¿Hay plata sí, eso? Pero si, te digo desde allá, pasemos de 24 ministerios a 12. Dejemos, yo digo, la gratuidad de la educación superior, que es súper popular, es una inmoralidad. Es una inmoralidad que tengamos gratuidad de la educación superior. Debería ser gratis mientras tú estudias. Pero cuando tú sales y te vas bien, le devuelves la mano al país, hombre. Si es lo que, incluso en Cuba, yo estudié en Cuba un año, ni los cubanos tienen este sistema nosotros, que es lo más egoísta que hay. Tú vas a la universidad gratis, después ganáis dos palitos, un palito, y no le devolvís nada al país. Esta cuestión es increíble. Y mientras tenemos a adultos mayores con 100 mil pesos de pensiones, pues viejo, me parece un escándalo. Y todos los políticos bailan al ritmo de la calle. Y impuestos. Al ritmo de Twitter. Y más impuestos a los que más ganan. Sí, pues perfecto, si eso es lo que hemos hecho. Si el problema es que se te van, pues también. Si los economistas, hay algo que sabemos, y es que hay una curva de Laffer, que llega un minuto donde en el fondo si tú sigues aumentando los impuestos, los compadres se te cambian de país, sacan sus plata y se van. Entonces, hay un equilibrio. Hay que subir los impuestos a un nivel que te permita combinar más empleo, recaudación. Porque, ojo, el problema que tuvimos con la reforma de aumentar impuestos pasado, de Michelle Bachelet, es que se suponía que íbamos a recaudar 8 mil millones de dólares y estamos como en la mitad. Ya. Y la razón es que mucha gente no estimó que cuando tú subes los impuestos se te van a otros países y hay mucha gente que venía a invertir a Chile que se va. Ahora, cuando analizas precisamente eso, ¿no? Los jóvenes, ¿te parece que hay una crisis generacional? Hay muchos que lo han anunciado. Por ejemplo, ayer pasaba con la valorización de los 30 años de democracia o esta igualdad que se hace con un poco de liviandad a veces, ¿no? Con en redes sociales de igualar a Piñera con Pinochet. Hay muchas descalificaciones, pero también hay un quiebre. Nosotros lo hemos hablado acá, nosotros vivimos en un país muy distinto al que estamos viviendo ahora y podemos hacer el contraste, pero hay mucha gente que nació y vivió y ha crecido en esta democracia y no tiene ese contraste, no sabe que había tanto pobre, no sabe lo que nos costó llegar a este sistema democrático, y de repente hay un quiebre. Nos pasa con nuestros hijos, a mí me pasa con mis hijos adolescentes, que trato de decirle que tú no sabés cómo era y me parezco que cómo eran las peleas con mi papá, digamos, no, hace 30 años. Yo creo que quien diga que no hemos avanzado los últimos 30 años, creo que realmente no está faltando la verdad. O sea, y lo dicen personas de distintos ámbitos. Ahora, para mí el gran fracaso que ocurrió es que nos preocupamos demasiado de la economía y nos preocupamos demasiado poco de lo social. Y te voy a poner un ejemplo para graficar esto. En la economía nosotros nos preocupamos de tener el mejor banco central del mundo. El Banco Central chileno de verdad está rankeado entre los 5 mejores bancos centrales del mundo. Controlamos la inflación, Mario Marcel, que es el actual presidente, es un tipo reconocido. Si tú vas para atrás, casi todos los presidentes del Banco Central nunca generaron controversia, tienen mucha reputación. Bueno, yo te pregunto, ¿pasó lo mismo con el Sename? ¿O pasó lo mismo con la educación pública? Entonces, todos los servicios sociales que tenían que tener la misma excelencia que los servicios públicos económicos. No lo tuvieron. Entonces empezamos a generar una sociedad fracturada. Porque si tú vivieras en un país donde la educación pública es peor que la educación privada, cosa que no ocurre en muchos países del mundo, y no es simplemente por falta de recursos, es también porque, desgraciadamente, se ha tomado políticamente el Estado como un botín de campaña, como una agencia de empleo. Entonces, mientras no solucionemos la modernización del Estado, que honestamente para mí, aunque no sea sexy decirlo, porque nadie habla de la modernización del Estado, para mí es la reforma social más importante. Porque cuando yo tengo una educación pública, igual o mejor que la educación particular pagada de Chile, ahí vamos a hablar de un país que tenga igualdad los niños. Mientras eso no ocurra, los privilegios van a seguir siendo heredados. Y entonces, ¿es cierto esto que más allá de los operadores políticos, las distintas áreas de los gobiernos están por años repartidos entre distintos partidos? Este le corresponde al partido no sé cuánto. ¿Eso es así? Total. Y lo dicen los mismos funcionarios. Los funcionarios del Sename en su minuto, cuando murió Lisset, decían, si esta cuestión es, todos sabemos, era del Partido Comunista y la Democracia Cristiana. Se lo repartían el Sename mitad y mitad. Ya, y Correo era de otro lado. Claro, y Correo del otro. Y vaya a saber. Hay algunos que no. Por ejemplo, Impuesto Interno ha sido bastante más profesional porque lo blindaron. La Fiscalía Nacional Económica, por suerte, se ha blindado. No han logrado entrar estos gallos. Pero, oye, yo te digo, la nueva constitución, este debate que vamos a tener el 26 de abril, yo, por ejemplo, voy a trabajar con mucha fuerza para que la nueva constitución prohíba este tipo de operaciones y que le demos la misma autonomía constitucional que tiene el Banco Central a los servicios públicos sociales. Y que los políticos estén en los ministerios, está bien. Si aquí, mira, el diseño tiene que ser el ministro y el subsecretario, ni un problema que sean del partido político de turno, pero el director de servicios, el director del INE, del Instituto Nacional de Estadística, claro, tiene que ser el mejor estadístico de Chile, bo. ¿Por qué tiene que ser de un partido político, un compadre que está a cargo de las estadísticas? ¿Qué idea? ¿Y Nive, si fuera también político, da lo mismo? O sea, si fuera el mejor estadístico. No, si es, da lo mismo, pero por lo mismo. El problema que tenemos es que la alta dirección pública fue una gran mentira, porque al final se cuoteó en el sistema de elección. Hay un elemento impar que lo elige el presidente de turno. Entonces el presidente de turno siempre tiene la última palabra. La última palabra. Entonces, postulan los tipos al sistema de postulación de cargo en alta dirección pública, llega el minuto de las decisiones y se opta por el compadre del color político. Ahora, ya que mencionaste de una nueva constitución, ¿qué cosa estás pensando tú que esa constitución debiese tener y que no tiene la actual? Bueno, la gran apuesta es que sea el lugar donde achiquemos la grasa del Estado, ya. Sea el lugar donde eliminemos los operadores políticos y sea el lugar también donde podamos lograr por primera vez definir que, y ser honesto con la ciudadanía, que la constitución tiene que ser una constitución mínima, una constitución democrática. ¿Por qué? Porque si yo hago una constitución maximalista que refleja las preferencias de los políticos de hoy día, además estoy traicionando a las futuras generaciones. Que pueden querer cambiar eso. Claro, las constituciones democráticas son aquellas que dicen, ya, mire, ¿sabe qué? Hay ciertos elementos que nos vamos a poner de acuerdo, no va a ser de izquierda ni derecha, porque va a llegar la izquierda y va a decir, mire, estas son mis prioridades, y como yo voy a tener, espero, desde la centro-derecha, más de un tercio, les voy a decir, no, a mí no me gustan esas, dime tú cuáles son las verdaderamente importantes. Ah, mire, estas tres, perfecto. Y yo le voy a decir a la izquierda, mire, y para nosotros estas son. Y tal vez va a venir alguien independiente, y dice, ah, mire, yo tengo esta otra. Entonces el sistema de los dos tercios tiene la virtud que te fuerza a que pongamos un poco de cada uno y que sea una constitución en democracia, y esa es la virtud que tiene el proceso, para poder dejar atrás lo que nos divide, porque nadie me va a poder decir que la constitución actual no divide. Hay mucha gente que le divide, y es obvio, por su origen. ¿Ah? Y eso es lo que tenemos que enfrentar. Ahora, ¿vamos a ser capaces de hacerlo? Va a depender mucho de que también tengamos una izquierda republicana, independiente republicano, y que dejemos de pelear. Ahora, el tema del parlamentarismo, el tema del rol del Ejecutivo, que está súper claro en esta constitución y que no se cambió tanto, esta idea de que ustedes no pueden presentar ningún proyecto de ley que tenga que ver con el presupuesto, y cuestiones que la gente es lo que está viendo de afuera, y que el Congreso está más preocupado de Twitter que de tener iniciativa, es lo que se ve de afuera, claro. A pesar de que ustedes trabajan mucho. ¿Cómo? ¿Tú estarías por un parlamentarismo o por una cosa mixta? Mira, es algo que estamos estudiando, pero a mí me asusto cuando veo el nivel de parlamento que tenemos hoy día. O sea, cuando veo que como tú bien dices, manda el Twitter, no hay muchas convicciones, nadie se atreve a defender ideas impopulares. O sea, increíble. Hoy día, compadre, votar algo impopular, los gallos no se atreven. Te hunde. Entonces yo digo, compadre, es realmente lamentable. Entonces, yo hoy día, y cuando me dicen, no, es que la aprobación del presidente está muy baja. Bueno, si el presidente tiene 10, el parlamento tiene 3. Entonces hay que tomárselo con cuidado. Pero no me cierro a nada. Como buen liberal, estoy dispuesto a estudiar todas esas alternativas. Hoy día me da susto, producto de que siento que el parlamento se ha ido deteriorando y el nivel de la discusión se ha ido deteriorando. A propósito de susto, el rechazo, la gente que está por el rechazo, que se ha empezado a manifestar en algún momento hasta en forma violenta, piensa de que 2 años de deliberación constitucional significan 2 años de lo que estamos viviendo todos los días. Y no, y de violencia en las calles. ¿Qué opinas de eso? Primero decir que yo siento que la gente del rechazo y la gente de la prueba en su gran mayoría son pacíficos, ambos, los que hemos visto en la calle y aquella asociación que hacen algunos, de decir, miren, los que están por la prueba están por la violencia, es una falta de respeto. Ya. Y también para otro lado, si yo llegara a decir, no, los del rechazo están por la violencia, es mentira. La gran mayoría de los chilenos está por la paz. Ahora, independiente de que gane el rechazo o el apruebo, el debate constitucional, y no solamente el debate constitucional, el debate político, luego de la crisis del 18 de octubre, va a demorar probablemente 1 año y medio o algo más. El que crea que esto, mira, voto rechazo y vuelvo al Chile de antes del 18 de octubre como si nada hubiese pasado, falso. No, yo no lo creo así. Ahora, a mí, por eso te digo que los argumentos son bien importantes. Ojalá que los que argumenten el rechazo lo hagan en forma constructiva, optimista, y lo encuentro legítimo. Y además, yo mismo, si es que llegara a ver que ellos tuvieron razón y que, por ejemplo, la nueva convención constitucional no funcionó bien, porque alguien podría decir, mire, saben que no se pusieron de acuerdo, hicieron el loco durante esos 12 meses. Bueno, yo voy a votar rechazo a la salida. Si para eso diseñamos un sistema que tiene 3 seguros. Yeah. Tiene el seguro de entrada, tiene el seguro de los 2/3 que la izquierda o cualquiera que no te guste, en mi caso yo soy centro-derecha, no puede poner en la constitución algo que a mí no me guste porque yo tengo 1/3, y al revés tampoco. Ellos no pueden lograr que. O sea, yo no puedo ponerlo sin el acuerdo de ellos. Por lo tanto, es un mecanismo que nos obliga a ponernos de acuerdo. Y la gracia que tiene es que si llegaran, por ejemplo, en el peor de los escenarios, nadie habla con nadie, cosa que yo creo que no va a ocurrir. Yo creo que todos, como ellos quieren una nueva constitución, yo también quiero una nueva constitución, liberal, democrática, y probablemente ellos quieren algo distinto, vamos a tener que ponernos de acuerdo. Porque si llegáramos a no ponernos de acuerdo, ¿qué va a pasar en el plebiscito de salida? Se va a rechazar. Pues sí, y sigue la constitución vigente sin problema. Felipe, en otro tema, ya estamos como en el borde del tiempo de la entrevista, estamos por Facebook Live, ¿no? Mira qué moderno. El tema de los derechos humanos ha sido una de los problemas más graves que hemos tenido, y obviamente que hay un problema político y hay un problema de orden y seguridad, digamos, la policía o los implementos que la policía tenga, la preparación y un montón de cosas. Hay un tema que parecíamos tal vez tener resuelto hace un año atrás, pero que octubre despejó el velo y ¡boom! Sin embargo, ya habíamos visto algo, y tú fuiste protagonista de esa noticia en lo que pasó con Catrillanca, y parecía que lo que pasaba en la Araucanía se expandió a todo Chile. ¿Te da esa sensación en algún momento? O sea, yo creo que fuimos completamente sobrepasados por el nivel de violencia. Ni las policías, ni los fiscales, ni los jueces estaban preparados para poder enfrentarse a este nivel de violencia. Y desgraciadamente, en lugar de enfrentar la violencia en forma unitaria, sabiendo que toda democracia necesita poder garantizar el orden público y al mismo tiempo respetar los derechos humanos, y por lo tanto, en lugar de tratar de sacar provecho político pegándole al gobierno de turno, como si acaso alguien como Blumel quisiera que se usara la fuerza de forma excesiva, cosa que créeme que si hay alguien que ha sido atacado por la derecha más dura por cuidar el porque le dicen que lo encuentran muy blando a Blumel, que sí. Lo encuentran demasiado unitario. Entonces, si al final no nos ponemos de acuerdo en que garantizar el orden público es clave, y la gran mayoría de carabineros sacrifica su vida por nosotros, y que cuando hay excesos tienen que sancionarse, pero aquí caemos como una lógica paralizante, donde rápidamente la turba dice todos los carabineros son unos tales por cuales. Gran mentira, po. Y por otro lado hay otra turba que dice nunca han habido excesos de carabineros. También gran mentira, po, compadre. ¿Y cómo salimos de ese...? Bueno, ahí de nuevo la política tiene un rol, po. Y ahí es donde yo digo que falta el republicanismo. Yo me alegro que ayer el senador Quintana, presidente del Senado, cuando los cabezas de pistola empezaron a decir, no, adelante, Guille, adelantemos las elecciones, o hagamos veamos cómo inventamos un cuento de que el presidente no está con sus facultades. El presidente del Senado, que más encima es de los duros de izquierda, Quintana, dice, ¿sabes qué? Déjense de tonteras. Nunca hemos pensado algo así. Si por algo creemos en las instituciones, por algo creemos en la salida institucional a problemas complejos. Lo mismo dijo el expresidente Lago. Entonces hay que diferenciar de los que están utilizando el conflicto para lucrar para su molino, que los hay en la derecha y en la izquierda, y los que realmente están poniendo su parte. Oye, para que podamos salir adelante. Felipe, y en tema ya, no puedo dejar de preguntarte el tema de que lo que está pasando en la Araucanía con el MOP y todo lo que ha pasado con Afun, Palacio y toda esta cuestión, que se ve una olla ahí que no pinta bien porque ya horrible. Hemos pasado por esto. ¿Cuál es la sensación que tienes de tu región, digamos? Bueno, yo primero, una muy mala noticia de que se está investigando un caso de potencial corrupción grave. Y la buena noticia es que el diputado Andrés Molina, con una valentía importante, abrimos una oficina desde Bópoli Anticorrupción. Esto hace como 4 meses atrás. Pusimos un WhatsApp, un número de WhatsApp, y dijimos, si alguien sabe de algo, porque nos empezaron a llegar comentarios de que quizás en Vialidad, en algunas partes, pasaba algo. Pasaban coimas. Y abrimos este WhatsApp. Y nos llegó una denuncia de una persona que efectivamente dice que le habían pedido plata. Y tenía un audio. Y el diputado Molina, que recibió esta denuncia, fue de inmediato a la fiscalía, fue a hablar con las autoridades, con Aton en ese minuto, que era el intendente, y efectivamente lo denunció, y hoy día eso está hoy día investigándose, que es buena noticia, pero es una muy mala noticia, porque tal vez este caso lo pillamos. ¿Cuántos casos más de corrupción hay en Chile que no sabemos? Entonces en esto hay que ser implacable, porque la corrupción es como un cáncer, si tú no lo atacas a tiempo... se masifica. Y dentro de la región también sigue estando el tema mapuche presente. Todavía cerca de varios bosques hay quema, ahí no pueden entrar carabineros ni la CONAF. Sí, pero yo diferencio. A ver, hay que tener cuidado con el lenguaje, porque el tema mapuche no es el tema de la violencia. Yo siempre he estado cada vez que. Sí, perfecto. En el fondo, la violencia es violencia. El tema mapuche es un tema real, genuino, histórico, que desgraciadamente ni siquiera hoy día tenemos reconocimiento constitucional a los pueblos originarios. Yo espero que lo tengamos en la nueva constitución. Que eso va a cambiar. Que además, el día de mañana tengamos, yo soy partidario que tengamos un sistema como el de Nueva Zelanda, donde los pueblos originarios tengan una participación en el Congreso. Ya, con un ¿y alguna autonomía? Con un padrón paralelo. ¿Qué significa eso? Que tú, Marcelo, si decides, puedes votar en el padrón tradicional de Chile o en un padrón paralelo de los pueblos originarios. Y eso, de hecho, lo estamos proponiendo para la misma convención constituyente. Pero a mí me gustaría que ese sistema también funcionara para el Congreso tradicional. Entonces, ahora, la violencia, dejando de lado el tema indígena, que es muy relevante, Y yo creo que hay que tener un ministerio de asuntos indígenas. Dejando de lado eso, el gran drama es la violencia. Porque hay unos pocos violentistas que no representan al pueblo mapuche, que no representan a nadie, que de hecho acaba de morir Juan Barrios, quemado, un señor de, un camionero. Camionero en Victoria, por estos violentistas. Entonces, por eso yo siempre digo, no mezclemos las palabras. Estos tipos no creen en la paz, no creen en el diálogo. Nada más anti-mapuche que no creer en el diálogo. Estos son activistas violentistas que se ocupan al pueblo mapuche para lucrar. Y desgraciadamente el Estado de Chile, la inteligencia carabinero, no ha sido capaz de reducirlo. Última cosa, Jaime Belolio, ayer conversamos con él, nos decía que probablemente este señor que comanda a los como primera línea del rechazo, la vanguardia, el señor izquierdo, si lo ve a él en la calle, le pega también. ¿Tú estás en esa misma idea con respecto a ti? Porque hay mucha gente de derecha, en Twitter uno lo ve, que acusa a Evópoli como que se cambió de bando. Claro, de hecho tenemos esa derecha que en el fondo cree que por creer que la salida institucional pacífica en el plebiscito y además hacerlo en forma constructiva, respetando a quien está por el rechazo, el mismo Evópoli tenemos una buena parte de que están por el rechazo legítimamente, que creen que eso es de izquierda. Y a mí me da pena porque regalarle a la izquierda esta idea me parece que es un error. De hecho, creo que es una virtud de Chile Vamos que dentro de Chile Vamos tengamos un partido como Evópoli que tomó una postura a favor y que tengamos otros que tomaron en contra. Y que esa diversidad de la coalición refleja mucho mejor Chile que la homogeneidad que tiene hoy día la nueva mayoría del Frente Amplio. Y lo de Rosana Yáñez, esta intendenta de Itata, que lo que digo como noticia hace un rato, es que habría mandado un instructivo diciendo que fueran a la marcha del rechazo el sábado. Hablé con ella ayer, me dijo que fue un error y qué sé yo. Más que un instructivo, mandó un audio a su grupo de WhatsApp de trabajo. Y ella, que está por el rechazo, le dijo, oye, mañana lo espero ahí. Y me parece muy mal, le dije. Un error gravísimo de ocupar un grupo de WhatsApp de gente que trabaja con ella. Pero bueno, son errores que puede cometer cualquiera. ¿Y tenemos alguna gente entonces de Evópoli que podría estar, que está por el rechazo? Sí, claro, tenemos. Está sí. Cruzcoque. Está Luciano Cruzcoque. No, y hay varios. Y lo que hemos cuidado en el partido es que esto sea en forma constructiva, sin campañas del terror. Ellos mismos están haciendo una campaña por el rechazo que yo valoro mucho. Porque están haciendo una campaña por el rechazo donde en lugar de descalificar a quienes estamos por la prueba, dicen, miren, lo acogen y es parte de la diversidad que tiene que tener un acto democrático. Muy Felipe, bien, Felipe. Gracias. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. Cuidado con el coronavirus. Cuidado, por favor. Y todas esas cosas. Y yo te puedo decir inmediatamente que si tu mejor amigo es amante de los paseos y mueve la cola, ven con él a Feria Pets de Parque Arauco y encuentra la mejor selección de productos para mascotas del 12 hasta el 15 de marzo. Parque Arauco, mucho más que comprar. Y Clínica Bupa Santiago conecta un completo equipo de médicos especialistas con todas las etapas de una cirugía, pero sobre todo con profesionalismo y dedicación, porque Clínica Bupa Santiago es una clínica conectada con lo que tú buscas. Sabemos que todos somos diferentes, pero a la hora de organizar tus actos y tus gastos de marzo, contamos con beneficios para ti. Bien. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. BCI, seamos diferentes. ¿No puedes vender el auto? No puedo. Le pinté unos números como de carrera al lado para que la gente crea que... ¡Y no lo compra! Tranquilo, Marcelo, véndelo con calma. ¿A qué? Macal.cl es la clave, es el único portal que te da un precio justo, sin regateos. Si se lo venden mejor, se van a medias contigo. Vamos a la pausa. Ya volvemos. Qué difícil es hacer una pausa entre estos dos. Vamos y volvemos con más. Esto no es Plaza Italia, en Oasis FM. Una presentación de Banchile Inversiones, Queso Chacra Río Bueno, Macal, BCI y Parque Arauco. ¡Amor! ¿Qué pasó? ¡Bruno de nuevo se comió un calcetín! ¡Ah, este Bruno anda muy travieso! Quizás quiere algo. Quizás deberíamos regalarle un juguete. O quizás deberíamos comprarle una capita. Quizás regalonelo con premio. Quizás deberíamos llevarlo a Feria Pets de Parque Arauco. Porque los más juguetones del hogar merecen lo mejor. Ven con tu mascota a Feria Pets de Parque Arauco. Más de 20 expositores con los mejores productos para tu mascota. Del 12 al 15 de marzo. Parque Arauco. Mucho más que comprar. Las cosas pasan cuando menos lo esperamos. Por eso, estar conectados con un servicio médico de primer nivel es lo más importante. En Clínica UPA Santiago, conectamos la seguridad y la protección de aquellos que más quieres con nuestro servicio de urgencias 24/7 para cuidarlos en todo momento. Clínica UPA Santiago, una clínica conectada con lo que tú buscas. Infórmate más en clinicabupasantiago.cl.

Por lo cual, cualquier, y esta es una palabra curiosa, barbijo puede detenerlo. No hace falta en la vida diaria barbijos especiales. Ojalá supiéramos mascarillas, que crestas es un barbijo. Diferente es la situación de los médicos y los sanitaristas que están expuestos a fuertes cargas de virus y deben utilizar equipamiento especial. Si una persona infectada estornuda delante de nosotros, 3 metros de distancia hará caer el virus al suelo porque es de mayor tamaño. Entonces cae al suelo, uno lo ve. ¡Ah! Ahí cayó tu bicho. O sea, pero si está ya a menos de un metro, va a caer en tu cara. O sea, en un concierto o en una sala de cine, si está ya a 3 metros de todo el mundo. Pero toda esta gente que se pone o en primera línea de los recitales. No, tendría que estar separado. Pero ya sería fome. Entonces mejor no ir. Cuando el virus se encuentra sobre superficies metálicas, sobrevive cerca de 12 horas. Hay una cosa que está todavía en entredicho, que es si sobrevive a temperaturas mayores de 26 a 27 grados. Y eso, con las superficies metálicas, puede sobrevivir más tiempo. Más tiempo, porque está más fría. Está ahí 6 a 12 horas. Los elementos que no pueden ser lavados diariamente, se recomienda exponerlos al sol y el virus morirá. Morirá. Morirá. El virus se instala primeramente en la garganta, provocando inflamación y sensación de sequedad. Y este síntoma puede durar 3 a 4 días. El virus viaja a través de la humedad presente en las vías aéreas y baja a la tráquea y se instala en los pulmones, causando una neumonía, ¿ya? Que dura cerca de 5 a 6 días. Es la neumonía la que te mata, la que puede provocar tu muerte, ¿sí? Se manifiesta con fiebre alta, dificultad de respiración. ¿El documento cuántas páginas tiene? Voy en la página 1. 98 tiene, no, si no son tantas. Vamos a una canción mientras tanto lo sigues leyendo. El nuevo coronavirus, NSB, podría no dar signos de infección. Living thing, pues lo que queremos es que todo el mundo viva. Se manifiesta, dale, la fiebre o tos, se va al hospital, los pulmones. Tírate con fuerza. Con fibrosis en un 50%. Porque ya, esta tarde, no nos va a. Taiwán, vamos con la canción, sube el volumen, adelante. Inspirar profundamente y retirar. Crest of a wave, it's like magic. Oh, rolling and riding and slipping and sliding, it's magic. And you and your sweet design, you took me Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. 8:48 en un día que pinta para bueno. Ojalá no se nos derrita el helado a mitad de mañana, Marcelo. Le mandamos un saludo a todas las leyes de la República, porque hoy día es Santa Norma. Norma Ray Parker. Marilyn Monroe. Norma. ¿Norma qué? La tía Normita. La tía Norma. Sí. Ay, también tenía una tía Normita? Norma. Sí, o sea, tía. No, pero yo le decía tía, vecina. La tía. Norma. Normalidad. Norma Leandro. Actriz Norma argentina. A ver, voy a poner ahí. Norma. Bueno, perfecto. La Norma del zapato. Oye, se inaugura la Universidad de Valdivia, que no es la Universidad Austral. La Universidad de Valdivia, cuyo primer rector fue el doctor Eduardo Morales. Eso el 55. 55. En el año 70, a las 20:24, aparte de Cuba, el segundo avión secuestrado del año. Se trataba de un avión de la compañía Varig. ¿Te acordáis de Varig? No, me estaba acordando que en esa época era muy común el secuestro de aviones. Claro. Y ponían al piloto, vamos a Cuba. IRA, la OLP, todo eso, ¿qué? Secuestraron avión. Tenía como destino Buenos Aires, Brasil y posteriormente Europa. Según los antecedentes manejados en la época, la secuestradora fue una mujer brasileña que arribó tarde al aeropuerto y así logró evitar todos los controles y no pasar por el detector de metales. Voy atrasada y pasó. Pasó nomás. Oye, ¿se acuerdan? En 1989, un día como hoy, estalla el caso de las uvas envenenadas. ¡Si mi caballo come! Y el caballo murió ahí. Hace poco, en un capítulo de los 80. ¿Pasaba eso? El año 74 muere el padre de Michelle Bachelet, Alberto Bachelet. Un año después de Torturas reiteradas, ¿no? En el Estadio Nacional, año 90, Patricio Elwin realiza un segundo discurso en condición de presidente, donde anuncia el indulto a los presidentes políticos a los presos políticos, junto con afirmar que la conciencia está lo mismo. A los que la conciencia moral de la nación exige que se esclarezca la verdad respecto a los desvivimientos de personas. Yo me acuerdo el logo, porque participé en la campaña de Elwin, yo. Así me gusta Chile, se llama ese acto. ¿Tú la hiciste? Así me gusta Chile. Uno de los directores de arte. ¿Y qué hiciste? ¿Un póster? Hice muchas cosas, Marcelo. Yo en realidad trabajo con pura gente bacán. ¿Director de arte? Mi primer trabajo fue ser uno de los directores de arte, porque habían como cuatro. Yo no he hecho nada en la vida. El año 2000, el Papa Juan Pablo II pide perdón por los pecados de la Iglesia Católica en sus 2000 años de historia. Perdón, un pelo tarde. Bueno. La Inquisición, mira. Cumpleaños hoy día de Liza Minnelli. Mira, la hija de Judy Garland, que aparece en la película como niñita. Sí, y Pablo Illanes, quien comenzó en Seco. El Hecha Jóvenes y ahora saltó a la Canal fama. Canal 2 también estuvo. ¿Tú ahí lo descubriste? Estaba ahí. ¿Tú lo descubriste? Comentaba cosas. Ya escribía cosas. No, pero era increíble. Ha escrito novelas, ya ha escrito de todo. No, es un estrellato absoluto. Esos son al que queríamos saludar. Y vamos inmediatamente a ver qué pasa el día de hoy en nuestra agenda del día a las 8 de la mañana. Vamos a ver. Ya se juntaron la gente de la Confederación de la Producción y el Comercio. Está la SNA, la CNC, la SONAMI, la SOFOFA, la CCG, la FIF, la expresidenta de la CPC. Y qué sé yo. Van a elegir a quién va a suceder Alfonso Suárez. Todo el mundo apunta a el señor Sutil. Van a hacer una reunión, una votación en que la gente vota. Sutilmente. Ahí te dejo el voto. Ahí sutil. Ahí está, bien sutil. Pero parece que no es nada sutil, ¿no? Está todo eso. ¿Qué más? Correa. Guaso. Bueno. Nada que ver. El superintendente de salud, Patricio Fernández, junto al intendente de prestadores de salud, Carmen Monsalve, fiscaliza el cumplimiento de la ley de derechos y deberes de los pacientes por parte de la clínica Santa María atendida en la situación del coronavirus. Ahí termino. ¿Qué más ocurre el día de hoy? Ya vamos con la Cruz Roja, Derecho Humano, Alianza Comunicación y Pobreza. Barry Selberger, día 15. ¿Qué dice? Junto a miembros de la directiva presenta denuncia ante la Fiscalía Oriente para que se investigue si las acciones del líder del capitalismo revolucionario Sebastián Izquierdo son constitutivas de delitos. Además, pide ejecutivo que no se le ponga a suma urgencia la ley antiencapuchados. Pero ¿cómo si ellos? ¿Y de dónde va a ser esto? En la calle de los militares. Ocupaban una sede de la UDI. Ellos dicen que no era sede. ¿Era qué? Pero el diputado Alessandri dijo que era sede. Bueno, ahí tendrá que. Es la sede no oficial. No, ahí hay versiones encontradas. Sí. Ahora, vamos con la. ¿Cómo nos fue? Yo creo que nos fue bien. A ver. Vamos a revisar inmediatamente porque tenemos 1020 votos. Qué bonito, qué bonito. ¿Sientes que en Chile estamos conscientes de la gravedad del coronavirus? Solo un 5.3% dice que sí estamos conscientes y estamos preparados. Solo un 5.3%. Estamos preparados. El 23.3% no tiene la sensación de que estamos conscientes de lo que viene. No estamos conscientes. El 25% dice que sí estamos conscientes, pero no estamos preparados. No estamos preparados. Y el 45% piensa que no estamos conscientes, que la gente no está ni ahí, que no pesca. La gente no está ni ahí. Eso es lo que gracias, quería. Ministro. Es preocupante. De nada, corazón. Eres la mejor periodista del planeta Tierra. Gracias, ministro. De la gracias. Galaxia. Y tú eres el peor control de toda la galaxia. Y Marcelo, unas palabras para Marcelo, ministro. Es una persona mayor. Una persona de riesgo. Una persona de riesgo. Oye, ¿cuál es tu hobby favorito, Marcelo? La música, yo me escucho, colecciono, busco. Muy bien, porque ahora viene el coleccionista. Sí, pues. Ahora puedes coleccionar música e invertir al mismo tiempo. Fíjate, con las soluciones de Banchile, tú haces lo que te gusta y unos tipos muy capos administran tus fondos. Mira, entra a banchileinversiones.cl y vas a cachar al tiro. Es muy fácil. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. El otro día, después de aquí de la radio, llegué a la casa y me puse a hacer mis trámites de AFP Modelo. Solo descargué la app y listo. Pude obtener el certificado desde mi casa, FB Modelo. Ahorramos para que tú ahorres. ¿Vamos a comer algo bueno después? ¿Algo sí. bueno? Sí, algo bueno, pero bueno, bueno. ¿Algo bueno con sabor de campo, suave y natural? Sí, delicioso y muy bueno. Ah, estamos hablando del nuevo queso Chacra Río Bueno, exquisito y elaborado en el sur. Encontré la solución para no andar con un anteojo para ver de cerca y otro de lejos. Ay, y en Rotary Kraus a ti también pueden ayudarte por la compra de cristales multifocales desde Pack Plata. Llévate gratis el marco. Aprovecha. ¡Ey! Un solo anteojo ve tres distancias. Ahora viene el coleccionista. El programa Sensación de Oasis. Nosotros nos vemos en la tarde. Ayer me mandaron la pauta y me decía Marcelo Informativo. Sí. Y es un documento interno. Bueno, fantástico. se confundió. Claro. Bueno, nos Chaito. Vemos. Marcelo, que te vaya bien. Hasta mañana. O sea, hasta un rato. Ven por un superprecio a Rotary Kraus. Prueba el nuevo queso Chacra Río Bueno. Entel, tus posibilidades son infinitas. Clínica Bupa, organiza tus gastos de marzo con tus tarjetas de crédito BCI. AFP Modelo, ahorramos para que tú ahorres. Vende tu auto con calma, calma, cal. Descubre productos únicos en la feria creado en Chile por mujeres en Parque Arauco. Iván Chile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Presentaron Esto No Es Plaza Italia. Nunca es suficiente. Por eso nos encontramos mañana desde las 7 para disfrutar de la actualidad al mejor estilo de Esto No Es Plaza Italia. Marcelo Comparini y Marco Silva le dicen hasta luego a las noticias y a la risa que nos merecemos. Solo por la 102.1 Oasis FM. Luego de una pausa, tenemos un encuentro con el coleccionista. Marcelo Comparini nos invita a sumergirnos en su discoteca personal. Sus canciones, sus recuerdos y sus historias. En una hora hecha especialmente para tus oídos. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 4 minutos para las 9 de la mañana. ¿Quieres contar con un equipo de expertos dedicados a la administración de tus inversiones? Elige hoy mismo la solución activa de Banchile Inversiones que mejor se ajuste a tu perfil y necesidades de inversión. Con soluciones activas, accedes a la forma más fácil de invertir. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Bobby, espérame 2 segundos que estoy terminando de hacer un trámite. Listo, anda a buscarla, Bobby. Descargando la app de AFP Modelo o ingresando a www.afpmodelo.cl puedes ahorrarte el pique a la sucursal y hacer tus trámites desde donde quieras. AFP Modelo, ahorramos para que tú ahorres. ¡Qué rico se ve eso! No se ve rico, se ve bueno. ¡Qué bueno que lo dijiste! Porque lo bueno se comparte. ¡Qué bueno! Porque el nuevo queso Chacra Río Bueno es que es demasiado bueno. Sí, muy, muy bueno. Y lo bueno se disfruta.